Buenas noches, bienvenidos. Son las 9 de la noche y os habla Ricardo Aris de los desde los estudios de Agora Sol Radio, aquí en el corazón de Madrid. La semana pasada hablábamos de ladrones, de banqueros, del robo indiscriminado de derechos en nuestro país. Esta semana estalla el caso Bankia, que ya apuntaba maneras en las últimas semanas para convertirse en el tema del mes. Hoy en La Plaza en Llamas intentaremos desgranar lo ocurrido en estos días locos en los que Mariano Rajoy dio una rueda de prensa para no decir nada, en los que la prima de riesgo se ha disparado de nuevo y en los que los partidos políticos se han negado a una comisión de investigación sobre el tema. Para empezar, hemos decidido llamar a Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, Responsabilidad Social Corporativa, para que nos dé su impresión sobre lo ocurrido durante estos días. Buenas noches, señor Vázquez. Buenas noches. ¿Cómo ha visto usted este jaleo de Bankia en estas últimas semanas? ¿Puede contárselo a nuestros oyentes brevemente? Bueno, pues por un lado, las noticias son totalmente apocalípticas, ¿no? Porque la secuencia, nos levantamos todos los días con una secuencia de noticias económicas tremendas. Y por otro lado, con muchísima indignación por cómo se han producido estos acontecimientos, ¿no? Es algo que realmente es difícil de explicar desde todos los puntos de vista. Y luego la consecuencia del hecho, que es que haya que hacer un fondo de rescate o haya que rescatar a esta entidad financiera con 23.000 millones de euros, y que no se dé ningún tipo de motivación o de explicación a los ciudadanos sobre cómo se ha producido, quiénes son los responsables y que haya o que se viva en la más pura impunidad y desconocimiento sobre este asunto, ¿no? Entonces, creo que con la utilización de dinero de los ciudadanos se están haciendo determinadas actuaciones, un tipo de actuaciones, sin dar ningún tipo de explicación. Esto quebranta el Estado democrático, el contrato social, y es francamente muy peligroso, ¿no?, el actuar de esta manera. ¿Va a ser nacionalizada Bankia? ¿De qué modo? ¿De dónde se va a sacar el dinero? Bueno, nacionalizada o es nacionalizada o es una entidad en quiebra. Es en quiebra técnica. Bueno, Bankia hasta hace pocas semanas había declarado unos beneficios de 300 y pico millones, y ahora declara unas pérdidas de 3.700 millones, ¿no? Eso unido a indemnizaciones multimillonarias como las que hemos podido leer en las noticias esta última semana. Bueno, pues ¿de dónde va a salir el dinero? Pues ese es el problema. España no tiene ahora mismo capacidad económica suficiente para inyectar ese dinero a partir de sus propios recursos, con lo cual ese dinero pues tendrá que solicitarse fuera, ¿no? Dentro de esta combinación de estrategias y contabilidades creativas, que desde luego pues son muy gráficas y representativas en ese cambio de beneficios, el Estado está intentando hacer también algún tipo de estrategia creativa de inyectar deuda para que esa deuda a Bankia pues se la metan en los balances del Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo inyecte liquidez liquidez, pero bueno, el Banco Central Europeo ya ha dicho que por ahí no va a pasar, con lo cual, bueno, pues es todo, estamos en un estado totalmente circunstancial y de expectativas, porque no se sabe dónde va a salir ese dinero, ¿no? Nos comentaba, bueno, que es una situación muy complicada. Se ha comentado yo varias veces, varios políticos, que nos decían que si no salvamos a Bankia, poco menos que se hunde el país, ¿no? Pero si tenemos que ser intervenidos como país para rescatar a Bankia, ¿no es peor el remedio que la enfermedad? ¿No sería mejor dejarla caer? Es difícil de augurar los impactos que tendría, primero sobre la economía, el dejar caer a la primera entidad en pasivos del Estado español, y segundo, y por consecuencia, impactos en la sociedad, ¿no? O sea, yo creo que lo que habríamos que preguntarse es cómo se ha llegado a esta situación y pedir responsabilidades. Llegar a esta situación, pues es muy complicado. La alternativa de dejar caer a una entidad financiera de este tipo, porque date cuenta que esos teóricos 23.000 millones, que serán muchos más, de activos intoxicados, no están invertidos con dinero de los banqueros, no están invertidos con el dinero del señor Rato o el señor Blesa, que no han puesto ni un duro en esa entidad, sino que está invertido, por un lado, minoritario, totalmente minoritario, por un montón de pequeños accionistas, creo que son 348.000 personas, que en un decálogo que tenía Caja Madrid o Bankia, pues les vendieron, les cambiaron depositor de ahorro a plazo fijo en muchos casos por la compra de este tipo de títulos de renta variable. Y por otro lado, la mayor parte de ese dinero que está en activos tóxicos, en activos valorados erróneamente y difícilmente de recuperar esa inversión, es dinero de los ciudadanos, una vez más. O sea, son los depósitos que tú y yo tenemos ahí, con lo cual, o que nuestros familiares o nuestros amigos o la organización en la que trabajamos, con lo cual, pues si dejamos caer a esa entidad, los damnificados volvemos a ser los ciudadanos. O sea, que tampoco es que vaya a haber una serie de grandes capitales o grandes capitalistas y tal, bueno, pues los habrá, pero esos van a ser los menos, y los grandes damnificados seríamos los ciudadanos una vez más, ¿no? Entonces, bueno, la solución o las alternativas ahora mismo son francamente pues pequeñas, ¿no? O sea, no tenemos mucho margen de maniobra, ¿no? Parece que estamos un poco atrapados, ¿no? Entre Guatemala y Guatepeor, por lo que veo. Yo así lo veo, o sea, y por eso te digo que lo que hay que es hacer un diagnóstico, un análisis de por qué se ha llegado a esta situación y bueno, y poner los cimientos para que no vuelva a producirse. O sea, por un lado, hemos destruido el modelo de caja de ahorros, una serie de señores, porque es un modelo que indudablemente ha habido una muy mala gestión en muchas cajas en los últimos años, pero porque ha habido una ambición política, ha habido una manipulación desde determinados estamentos de este tipo de entidades. Pues este tipo de entidades han estado brindando un servicio a la sociedad durante, en algunos casos, más de un siglo y medio, ¿no? Y todo ese modelo de banca de proximidad que lo ha ejercido las cajas de ahorro durante muchos años, todo eso se lo han liquidado, han privatizado las cajas de ahorro, es un hito, y luego no solamente las han conseguido privatizarlas, sino que han causado una merma con su gestión en los recursos públicos, en los recursos de los ciudadanos, que ahora tenemos que ir a salvar a este tipo de entidades, cuando este tipo de señores, pues indudablemente no condonan ninguna deuda a los que tienen hipotecas o a los que tienen otro tipo de créditos. Con lo cual, bueno, es una situación que es un poco desconcertante, por lo menos, ¿no? Pues Horacio Vázquez, coordinador del Observatorio de RSC, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Ahora Sol, en la Plaza en Llamas, y bueno, dibujar un pequeño marco, un pequeño cuadro de cómo está la situación, así a grosso modo. Muchísimas gracias. A vosotros. Un abrazo. Yeah, you know it. Vamos a continuar aquí en la Plaza en Llamas. Acabamos de hablar con Orencio Vázquez, para que nos explicara un poco cómo ha ido todo esto del del caso Bankia, así un poco rápido, para hacer un marco rápido e intentar saber cómo tenemos que digerir todas estas cosas, ¿no? En fin, esta semana tengo el placer de compartir el programa con varios contertulianos, con tertulios, como querías llamarlo, personas que opinan y debaten aquí en la Plaza de Ñamas. Sed bienvenidos todos. Para empezar, por ejemplo, tú, ahora que te tengo cerca, Adelina Pastor. Hola. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Voy a presentar a Adelina. Ella es, si sigo el guión porque me he perdido, vale, sí. Periodista especializada en ciencia, quincemallista, colaboradora del proyecto Cómete el Periodismo, y que en Twitter tiene una putada de Twitter, porque es difícil de pronunciar por la radio, que es FireRay con un guión bajo, es decir, FayWray, digamos, guión bajo. Porque llamarte Adelina.org no se te ocurrió, ¿no? No se me ocurrió. El nombre, por cierto, es el de la protagonista de la primera película de King Kong. Ah, FireRay, ya sé quién es. Yo, por cierto, soy muy fan de esa película, no sé cómo no he caído. El segundo de los tertulianos de hoy es Javier Flores, director del Departamento de Estudios ASINBE. No sé si lo he dicho bien. Buenas noches. Espera, que no te hemos oído. Yo creo que sí, ahora sí. Ahora sí, ahora bien, sí, que no tenía el micro subido. Buenas noches. Exactamente, bienvenido aquí a la Plaza en Llamas, y desde Sevilla, es la segunda vez que contamos con ella, es un placer contar con ella. Irene Sánchez, buenas noches. Buenas noches, Ricardo. ¿Cómo estás? Pues nada, pasando calor. Pasando calor, pues mira, nosotros aquí también un poco. Dejadme contaros antes de continuar hablando con ella que... Irene Sánchez es liberal, investigadora predoctoral del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, y que en Twitter es Irenuita. Por cierto, a Javier Flores no le he dicho el Twitter. Cuéntame, dime la cuenta de Twitter, bueno, no sé, para que no quede... Muy fácil, Javier Flores con un guión bajo delante y otro detrás. Pues, ¿qué más quieres? Y como siempre tenemos a alguien a las redes sociales. Hoy se estrena en este trabajo arduo, pero a la vez satisfactorio, espero. María Araiz, buenas tardes, noches ya. Buenas tardes, noches. Recordamos la forma que tienen de participar nuestros oyentes a través de la cuenta de @agorasolradio y a través del hashtag #LaPlazaEnLlamas. Pues muy bien, estamos todos presentados, estamos todos a punto. Antes de... No, ¿sabéis qué? Iba a preguntaros una cosa, pero mejor digo eso de que arda la plaza. La semana comenzó con una rueda de prensa de Mariano Rajoy. Hoy no sé si lo he comentado ya, pero vamos, supongo que sí, porque habéis escuchado la entrevista inicial. Hoy hablamos de Bankia. Decía, la semana comenzó con una rueda de prensa de Mariano Rajoy, el actual presidente del gobierno. 9 meses después volvió a presentarse ante los periodistas para responder preguntas. Por cierto, la última vez que se presentó aún no era presidente del gobierno. Sí, ya sabéis eso de las ruedas de prensa, que es que lo que hacen algunos políticos normales y que él hace una vez al año. Y gracias. Rajoy deja claras dos cosas en esta rueda de prensa: que no quiere, una comisión de investigación de puertas abiertas sobre el tema Bankia, y que no va a haber un rescate de la banca española, o al menos eso dijo él. También afirmó que prefería que el BCE financiara directamente a Bankia, y que el repunte de la prima de riesgo que ese día, Durán, ese día concreto, rondaba más o menos los 500 puntos, no tenía que ver, o sea, el tema Bankia no tenía nada que ver con este desbarajuste de la prima de riesgo. Curiosamente, cuando desde un periódico americano se filtró que el BCE rechazaría la oferta de Rajoy de financiar Bankia, la prima de riesgo ascendió a cifras nunca vistas, que llegaron hasta los 540 puntos. Señores, es vuestro turno, que vaya a empezar a arder un poco la plaza. ¿Cómo visteis la rueda de prensa? ¿Qué impresiones sacasteis de ella? ¿La visteis vosotros? Javier, por ejemplo. Bueno, yo no la vi con ojos de periodista, la vi con ojos de mercado y de inversor. Y desde ese punto de vista, contradicciones, desconcierto y muy mal. Quiero decir, cuando un presidente no da la cara y lo hace después de mucho tiempo, lo que esperan los inversores, que son quienes ponen el dinero al final para resolver los problemas, es que se les diga qué va a pasar, cuándo, cómo, en qué plazos y de qué forma. Lo que no esperan, especialmente y se crea mucha expectativa después de tantos meses, es que se diga lo contrario de lo que está sucediendo y que además haya realmente contradicciones. Finalizada la rueda de prensa, os puedo comentar además que me estallaba casi el teléfono a algunos corresponsales internacionales de Detroit, por ejemplo, que no lo entendían. Decían, ¿es normal este tipo de situación cuando habla vuestro presidente? Realmente, al margen de la anécdota, sí es preocupante que se plantee una rueda de prensa para un tema tan importante y se haga sin tener cerrados los detalles. Ya no voy a entrar en cómo hay que salvar a Bankia o si hay que salvarla o no, pero si uno da la cara y dice esto es lo que vamos a hacer, uno al menos ha hablado y sabe si es viable o no. No se encuentra con la situación de pedir dinero a un fondo europeo que además por sus estatutos y está ratificado por el resto de países no puede prestar dinero directamente a los bancos, está prohibido, habría que cambiar esto y votarlo en todos los 17 países para este verano. O sea, no se puede plantear una situación legalmente imposible. Y además de decir que no se va a hacer y que no se va a rescatar. O sea, déjame matizarte una cosa, además, bueno, no matizarte, sino añadir una cosa a lo que decías. A mí me sorprendió mucho que Rajoy no mencionó Bankia durante toda su intervención. Hasta que no le preguntaron, no mencionó Bankia. Una cosa, sin cuando embargo... en teoría tenía que hablar que... Déjame darle paso a otros tertulianos y luego seguimos hablando. Adelina, ¿cómo lo has visto tú, todo esto de pues la rueda de prensa? Yo la vi con ojos de ni siquiera de periodista, ni con ojos de ciudadana, y... ¡qué desastre! O sea, el problema es que yo no sé muy bien a quién estaba hablando Rajoy en esa rueda de prensa. Y yo creo que no lo debe saber ni él. Porque a los ciudadanos nos dejó un poco en plan de no me estás explicando nada, no sé lo que me estás diciendo. Y a los mercados, como ha dicho Javier, es decir, esta mañana Mario Draghi ha salido diciendo que el lenguaje de la calle ha dicho que qué cachondeo es este. El lenguaje así más político ha venido a decir que, hombre, que las previsiones de lo que se tiene que poner para los bancos hay que hacerlas con mucha vista y no se pueden dar cifras contradictorias cada tres días. Entonces, a los ciudadanos yo creo que nos dejó igual que estábamos. A los mercados, evidentemente, no los ha convencido. Y ahí me da la impresión de que Rajoy está como aguantando la respiración, a ver si de alguna manera, si no se mueve mucho, se junta, no sé, Venus con Saturno y se arregla. Pero... A ver cómo lo ve desde Sevilla. Estás en Sevilla, ¿verdad? Sí. Irene Sánchez, cuéntanos. Pues, bueno, la verdad es que coincido bastante con lo que se ha dicho, lo que comenta Adelina, ¿no? Lo primero que iba a decir es que no parecía haber un público objetivo claro, porque bueno, en algunos momentos parecía querer estar tranquilizando a los mercados, en otros parecía querer tranquilizar a los ciudadanos, y al final lo que había pues era eso, un resultado de declaraciones absolutamente contradictorias, vacías la mayor parte de ellas, y bueno, y otras ya directamente surrealistas, ¿no? Es decir, yo creo que asegurar con esa... bueno, de esa forma tan tajante que no va a haber rescate europeo a la banca española cuando parece difícilmente evitable que lo haya de una forma u otra, pues bueno, resultó sorprendente, ¿no? Visto como ciudadano y visto efectivamente también como alguien que bueno, que vigila desde fuera y visto también como nuestros socios europeos. Claro, es lo que os iba a preguntar yo ahora con mi siguiente pregunta. ¿Cómo veis, cómo creéis que se vio internacionalmente la rueda de prensa? Nos lo ha comentado Javier brevemente, pero vamos, ¿vosotros cómo analizáis que los mercados o que los periodistas o quien sea de fuera de España ha analizado esta rueda de prensa? Mira, empiezo yo. La BBC titulaba, que a mí me ha gustado mucho, titulaba que España busca un rescate indirecto. Estamos diciendo que no todo el rato porque tenemos que decir que no, porque el rescate es lo peor que le puede pasar a alguien, pero al mismo tiempo vamos dejando caer que a lo mejor, que bueno, que no estaría mal cambiar la regulación del BCE, que no estaría mal ir hacia más Europa, más euro, más... Yo creo que al final todo el mundo lo ha visto igual, si es que no había otra cosa que ver. No sabemos muy bien qué estaba diciendo y desde luego no ha convencido a nadie. Claro. Por cierto, antes de continuar quiero comentar a los tertulianos, os le digo a todo el mundo, antes que nada, bueno, sí, acabo la frase primero y luego voy a otro tema, que si no me lío. Eso, que podéis interrumpiros, que podéis, que esto es una tertulia, no hace falta que esperéis a que el otro termine, y de esta manera va a ser más divertido porque va a arder un poco más la plaza, que es una de las cosas que más me gusta a mí. No sé si, María, si tenemos algún tweet ya, algún poco de feedback, una palabra de universidad que me gusta mucho, sobre todos estos temas que hemos hablado. Sí, Gonzalo Caro. Hombre, Gonzalo, un saludo. Decía que no es verdad que los bancos, o sea, que no es verdad lo que se ha dicho, sino que a los bancos públicos se les puede prestar, se les puede prestar dinero. Y no hay mucho más por ahora. Si... Bueno, seguimos esperando los tweets de todos nuestros oyentes. Sabéis que podéis interactuar con nosotros desde el hashtag La Plaza en Llamas o desde la cuenta de Twitter, o sea, mencionando, digamos, la cuenta de Twitter de Agorasol Radio, que es Agorasol Radio, así con un arroba adelante. María. Sí, Gonzalo Caro puntualizaba que a los bancos 100% públicos y que según el artículo 21.3 del Estatuto del Banco Central Europeo. ¿Pero cuántos bancos públicos hay en el mundo? Totalmente públicos, me pregunto yo. En fin, contestadme un poco a lo que os preguntaba antes. ¿Cómo creéis que han visto el mundo esta rueda de prensa de Rajoy? Internacionalmente, ¿cómo creéis que se ha visto? Pues si echamos la vista atrás y lo vemos a la distancia, vemos el deterioro de la percepción de la imagen que hay de España. El año pasado, en mayo de 2010, podemos decir que es la fecha en la cual España oficiosamente empezó a ser intervenida. Ya nos marcaban la pauta. Nos dicen cuáles son los deberes desde que hay que cumplir. Las medidas famosas. Efectivamente. Zapatero, y a cambio de ello, el BCE ha ido comprando deudas, se ha ido facilitando un entorno relativamente cómodo para los problemas de los bancos españoles. En verano del año pasado se reforma la Constitución, un gesto que gusta mucho. ¿A quién? A nosotros no. Un gesto que gusta mucho, ahí lo dejo. ¿Pero dónde? Y que permite que la prima de riesgo baje bastante y que en primera línea de fuego esté Italia. Es entonces cuando Italia estaba terriblemente mal y era visto como el próximo país que en caso de desencadenarse este dominó pues podría caer. Ha sido desde entonces cuando no solamente Italia ha ido recortando terreno y distancia respecto a España, sino que España es ahora el país que ocupa la posición que ocupaba entonces Italia. Y esto ha sucedido porque España no ha convencido, las medidas del gobierno no han convencido y los gestos que se han dado no han sido creíbles. El problema es que se nos percibe como jugando al gato y al ratón, porque se ve que aquí hay un condicionante político o un riesgo electoral que no se quiere asumir. Se ha visto con el retraso de ciertas medidas por la cuestión de las elecciones andaluzas, se ha visto evitando la palabra rescate a toda costa, diciendo que aquí no se quiere rescatar bancos, y se ha visto jugando con unas medidas de supuesto recorte de déficit que en realidad son gestos que sí que hacen daño a ciertos derechos o servicios que no es necesario tocar. El mercado no pide que se recorte sanidad y educación. El mercado pide, hagan ustedes las cuentas para no gastar más de lo que ingresan. No recorten de ahí. No ha gustado cómo se ha hecho el proceso y hoy por hoy España es quien está en primera línea de fuego. Sí y no, porque te va a comentar, por ejemplo, escuchamos ayer mismo que para dar un plazo más amplio para llegar al 3%, el BCE o la, no sé, no me acuerdo si era el BCE o la Comisión. La Comisión, exacto, la Comisión Europea pedía algunas medidas como subidas del IVA, varias medidas de estas que nos gustan tanto a los ciudadanos porque pillamos siempre nosotros, digamos. Sí, se me oye, ¿no? Sí, sí. Quiero decir, las recomendaciones que ha hecho la Comisión, que no sé si ese informe es de ayer o de hoy mismo, una cosa que ponen de relieve en cuanto uno se para de leerlo un poco es ustedes están haciendo únicamente recortes y hay que hacer una serie de reformas estructurales, que además son de libro, es decir, la última vez y la única que he estado yo en la tertulia fue con ocasión de la huelga general ocasionada por la reforma laboral, y yo dije que se comentó, ¿no? Había muchos motivos para oponerse, pero bueno, lo que yo planteé es que no se estaban tocando algunos de los problemas estructurales, entre ellos la dualidad. Y eso lo dice la Comisión Europea ahora mismo, como un ejemplo, simplemente. Es decir, hay recortes o hay necesidad de recaudar más, lo de la subida del IVA, por ejemplo, pero no solo eso, es que hay que hacer una serie de reformas que no se están haciendo y que son los que te permiten crecer en un futuro. Claro. Claro, es que aquí, desde mi punto de vista, quizá ha habido un poco de falta de cintura política. Es decir, el gobierno se ha quedado encallado en la parte de recortes, recortes, recortes, y resulta que nos está pasando a Alemania, incluso en la retórica del crecimiento. Esta mañana Angela Merkel ha dicho algo así como que, más o menos textual, ¿eh? que no debemos ponernos prohibiciones a la hora de pensar ni tener tabúes para solucionar esto. Vamos, esto está a la izquierda de Rajoy ahora mismo, pero vamos, pero a la izquierda, pero por un rato grande. Claro. Y aquí yo creo que se han quedado encallados. Aquí lo que hay además es cierta sordera. De algún modo y con su lenguaje y a gritos, Europa nos está diciendo: tomad el rescate y tomad lo que necesitáis. Aquí hay dos salvavidas importantes que nos han lanzado. Uno de ellos es: el Banco Central Europeo va a proveer toda la liquidez necesaria. Es decir, vamos a poner en el mercado todo el dinero que haga falta, vamos a prestar ese dinero a los bancos, al Estado. Y dos, Europa está dispuesta a flexibilizar las medidas y el ritmo de ajuste y daros un año más. Son dos medidas, es decir, dinero y más tiempo, pero está diciendo, y todo esto a cambio de que lleves a cabo esas reformas estructurales. Se entiende que esas reformas no van a dar resultado. Es decir, quien piense que haciendo las reformas o creando confianza se va a crear empleo, mentira. Hasta final de la década estamos condenados a ser el país de los 5 millones de parados. Eso así de claro y nadie lo puede discutir. No se va a crear empleo, no se va a salir de la crisis y no se va a conseguir en estos próximos años o en esta legislatura generar unas cifras que permitan a la gente sentir que se vive mejor en España. Hasta final de la década nos podemos olvidar. De algún modo, hay que hacer que en este proceso... Me acabas de asustar, o claro, yo creo que se me ha visto en la cara. Sí, no me puedes ir Adelina diciendo... Adelina ha puesto un poco cara de susto. No puedes ir diciendo eso por ahí. Sin embargo, es así. Sí, y de algún cierto modo es necesario que durante estos años de recuperación de la enfermedad, por decirlo de algún modo, el enfermo no se nos quede en la camilla de tanto tratamiento. Y se puede hacer, pero el gobierno no está recogiendo el testigo que se le está tendiendo, porque tiene una serie de costes que no quiere asumir. Nadie quiere aquí asumir en el gobierno el coste de decir, sí, necesitamos ayuda porque no hemos sido capaces de resolver los problemas que dijimos en elecciones que íbamos a ser capaces de resolver con nuestra simple presencia que genera confianza, sin más. La verdad es que... Qué gran resumen de la campaña electoral acaba de hacer. Sí, exacto, porque en realidad nadie hubiese votado al PP si hubiese dicho no, hasta dentro de una década no vamos a sacar beneficios, ¿no? Todo el tema político, como decías antes, ha influido bastante. De hecho, nuestro entrevistado creo que también lo ha mencionado. No sé si queréis comentar nada de lo que ha comentado el entrevistado de antes, el señor Orencio Vázquez. Tenéis el micro abierto, no hacéis ninguna señal. No sé si Irene quieres decir algo de lo que ha mencionado el entrevistado de hoy. Pues ahora mismo, bueno, se ha referido al tema de Bankia, básicamente, más específicamente, que nos estábamos yendo por la rama. Lo de Bankia, aparte que es un tema extraordinariamente complejo, ¿no? Que en fin, que tampoco yo soy experta en esas cuestiones, pero a mí me parece que ahí hay un caso clarísimo de una serie de vasos comunicantes, bueno, ni eso, ¿no? Un nudo clarísimo entre la política y las cajas, simplemente, donde de estas cajas han estado utilizándose siguiendo criterios políticos, han sido una especie de chiringuito privado, ¿no? De hecho, si te fijas, Irene, los máximos responsables de Bankia eran cada uno de un partido, más uno de un sindicato, y expertos en economía, rato, y ya está. El resto no. El resto igual tenían nociones, pero no diría yo que tenían un currículum suficiente como para estar a la cabeza de Bankia, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y el hecho de tener a gente que está gestionando este tipo de entidades, además, bueno, aparte de la barbaridad que fue unificar 7 cajas que de por sí eran problemáticas en uno, creando un tumor mayor, ¿no? Un megatumor, no sé. Exacto. Convertido ya en riesgo sistémico, y ahí habría que depurar responsabilidades. Lo que pasa es que nadie tiene incentivos para buscar esa depuración de responsabilidades, porque no hay prácticamente nadie en España que tenga poder que no vaya a ver cómo se le sacan algún trapo sucio si esto se investigase de verdad. Claro, es a lo que iba yo ahora mismo, ¿no? La siguiente pregunta, ¿qué razón que... yo os iba a preguntar muy inocentemente, porque está hecha un poco con mala leche esta pregunta, pero ¿por qué creéis que Rajoy quiere una subcomisión de economía en lugar de una comisión de investigación que es a puertas abiertas? La subcomisión no lo sería. ¿Por qué creéis que es esto, queridos amigos tertulianos? Lo hemos visto en la tramitación parlamentaria de la reforma laboral, que en lugar de en pleno se ha hecho en una comisión. El trámite es el que es, las enmiendas empiezan ahí a alargar un número de enmiendas agrupadas, transaccionadas, aprobadas, rechazadas, y el ciudadano ni se entera, claro, prácticamente. O sea, es como mucho más suave y sin menos repercusión en realidad el trámite, lamentablemente. Claro. Adelina. Sí, es que no puedo añadir más. Sí, es que la única explicación es hacerlo del modo más disimulado posible. Es que es bastante obvio, ¿no? Al menos eso parece, ¿no? Que todos los partidos están de acuerdo. De hecho, hasta hoy mismo, si no recuerdo mal, no, ayer, perdón, el PSOE tampoco quería una comisión de investigación. Ayer mismo a última hora dijo que cambiaba de rumbo, cambiaba de estrategia y ahora pide una comisión de investigación. De hecho, alguna parte del Partido Socialista sí que quería, pero vamos, la cúpula, que es decir, que manda Rubalcaba, no quería, porque sabe muy bien que están todos metidos en el hoyo y que no les interesa, ¿no? Bueno, en el caso del PSOE hay una cuestión adicional, que es que una comisión parlamentaria al uso, hay motivos de sobra para que el PSOE no la quiera, porque una comisión parlamentaria al uso la controla la mayoría parlamentaria. Claro. Con lo cual, y las conclusiones están, bueno, predeterminadas ya. Entonces, ¿quién saldría, quién comparecería allí y quién desfilaría allí? Pues aquellos que pueden hacer que la culpa, digamos, se desvíe más hacia el PSOE, ¿no? Y de hecho, la exigencia de algunos miembros del partido de que el PSOE pues se pronunciase a favor de la comisión y tal, a mí me suena más a política interna del Partido Socialista, es decir, de una forma de Chacón o Tomás Gómez, de buscarle las cosquillas, digamos, a Rubalcaba. Es que además la verdadera responsabilidad se tiene en los tribunales. Aquí hay un problema. Todos de algún modo entendemos que un negocio tiene sus riesgos, que puede salir bien o mal. Todos entendemos pues que se puede vender menos, que te pueden cambiar la ley, subirte el coste de los impuestos, cosas que te van a afectar al negocio. Pero hay un riesgo muy importante que raramente se tiene en cuenta y que es básico, que es el riesgo moral. Es, que es ni más ni menos el riesgo de que el señor al que le das el dinero se va con ella, con el dinero, con la pasta, vamos. Ajá. Esto no solamente debería abordarse ahora, sino que es fundamental depurar responsabilidades y ser además ejemplar, porque de lo contrario tenemos a unas cuantas miles de personas que han gestionado la cosa pública a través de las jajas, que ese dinero se ha gestionado mal y que hay una responsabilidad que se puede pedir en los tribunales, por supuesto, responsabilidad política en el Congreso, comisiones de investigación, pero la verdadera responsabilidad, como se ha hecho en otros países, se tiene en los tribunales, se les sienta a estos señores en el banquillo y explican al juez por qué tomaron ciertas decisiones y por qué lo que era ganar 300 ahora es perder 3.000 y nos arrastra a todo el país. Pero señores, más allá, o porque usted dio una hipoteca o un préstamo a su cuñado de segundo grado para construir, o porque usted le dio la licencia con un préstamo de la caja a un aeropuerto en el que no vuela nadie. Todo esto se resuelve en un tribunal, por supuesto en las elecciones, pero en un tribunal primero. ¿Cómo lo veis vosotros? De hecho hay, bueno, Manos Limpias, que tiene una experiencia judicial enorme. Iremos a eso luego, no te preocupes. Por eso, que tiene interpuesta una demanda que en principio ha sido aceptada a trámite, lo cual no quiere decir que vaya a haber juicio, solamente que se va a investigar, o sea, está en diligencias. Pero... Sí, junto con esto también, por otro lado, ¿no? Rosa Díez comentó anoche en el debate, en la primera de Televisión Española, que UPyD estaba preparando una denuncia o presentar ante los juzgados algo, pero que bueno, que estaban trabajando en ello los abogados y que no se ven exactamente cómo iban a proceder. Afilando los cuchillos, que se puede decir. Vamos a por la segunda parte de este debate de la Plaza en Llamas. Hoy ya os lo hemos contado, vamos a hablar únicamente de Bankia, pero es que es tan amplio todo el tema de Bankia que creo que valía la pena hacer un especial sobre el tema. Bueno, todo este lío comenzó hace semanas, ya más o menos lo hemos contado, con el cambio de Rodrigo Rato por el actual presidente de Bankia, que tiene otro nombre divertido, que es José Ignacio Goiri Gonzarri, que decidió traer a Bankia todo su equipo técnico para, digamos, arreglar el tema. ¿Fue para encontrar culpables de todo lo ocurrido? Pues no, sino para maquillar un poco todo este desastre organizado por la gestión anterior, y en realidad han tenido que venir de fuera para pedir explicaciones, porque como decía García de Lina, el mal llamado sindicato Manos Limpias, en que es la misma agrupación ultraderechista que demandó al juez Garzón por intentar juzgar los crímenes del franquismo, ha denunciado a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el famoso Mafo, y a los expresidentes de Bankia, Rodrigo Rato y Miguel Blesa, por las presuntas irregularidades cometidas en la gestión de la caja de ahorros. Además, conocíamos recientemente que la consultora Deloitte, también ya lo ha comentado Javier, sabía desde octubre de 2011 que las pérdidas de Bankia ascendían a más de 3.000 euros en lugar de los 300 que decían. ¿Qué quieres decir? Más de 3.000 millones de euros. ¿Qué he dicho? 3.000 euros. 3.000, vale, pues sí. Más bien 3.000 millones de euros, disculpas. Uno al final se pierde con tantas cifras y tantas cosas. En fin, que habían perdido 3.000 millones y no lo que habían dicho anteriormente. En fin, lo que le habían dicho a la CNMV. Conociendo todo esto, ¿creéis que se va a condenar a alguno de los miembros de Bankia por esta pésima gestión? ¿Deben ser perseguidos y condenados? ¿Creéis que va a tener algún éxito esta presión legal? Pues no, porque habría que sentar en el banquillo a todo el consejo de administración. Y hasta prácticamente hoy los consejos de administración de todas las cajas de ahorros y todavía lo que queda en las reconversiones a bancos son cargos políticos puestos por todos los partidos políticos. No hay uno que se salve y que no tengan alguna caja en su consejo de administración a un señor. Bueno, igual UPyD, pero porque es nueva. Bueno, porque no había sacado representación en su momento. Exactamente. Adelina. Yo también creo que es difícil porque, bueno, vamos, me parece imposible que alguien al final sea juzgado o todavía incluso podría ser juzgado, pero me parece imposible que sea condenado. Vamos, me parecería ciencia ficción y entonces pensaría que estoy viviendo en otro país. Es la única... Estaríamos viviendo en un país serio, mira lo que te digo. Pues no sé si en un país serio o no, pero desde luego en un país distinto. Eso sí. Aún así es de las únicas formas que hay para acabar con esto, es decir, lo ha hecho Islandia. Y el otro día un vicepresidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos de la ONU, lo tengo apuntado y todo. Has hecho los deberes, te he visto hecho los deberes. Con una libretita bien bonita y con muchos apuntes. Hombre, pues este señor que se llama Jan Ziegler, o no sé muy bien cómo se pronuncia, dijo textualmente que los especuladores financieros deben ser juzgados y condenados. Y hombre, que lo diga alguien de la ONU, no está mal. No es mal precedente, no es un grupo de rojos peligrosos, ¿no? Exactamente. Irenuita, desde Sevilla, Irene Sánchez, ¿cómo lo ves tú todo esto? Bueno, yo soy escéptica, la verdad, extraordinariamente escéptica, aunque vayamos a ver algo de esas características. Ni siquiera no hablo ya de condenas, ¿no? Sino ni siquiera pues una comisión independiente que desde el punto de vista político pues sería un buen paso, ¿no? Que son cosas que se hacen en otros países. Y yo creo que, quiero decir, el problema de fondo aquí va mucho más allá de lo de Bankia. Nosotros tenemos una serie de problemas graves de diseño institucional y bueno, en un momento además de crisis como la actual, quiero decir, la pérdida de fe, por decirlo de alguna manera, de la ciudadanía en las instituciones políticas... llega ya a unos niveles asombrosos y además es bastante comprensible, ¿no? Y yo creo que esas cosas se acaban pagando. María tiene algunos mensajes de Twitter que han llegado aquí a La Plaza en Llamas, al hashtag La Plaza en Llamas o a la cuenta de Twitter de Agora Sol Radio. Cuéntanos. Sí, Gonzalo Caro hace una referencia a Izquierda Unida, diciendo que no es por hablar de lo suyo, pero que desde Izquierda Unida también se está preparando una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Y luego además hace una broma, dice que 3.000 euros Ricard los pagaba hasta él. Pues oye, si me los quiere prestar yo encantado, que me vienen muy bien. Y luego apunta también que si hemos visto a Urdangarin en el banquillo, que él sí se lo cree. Sí se lo cree, bueno, un hombre con fe, y eso que es de Izquierda Unida. Bueno, hace falta gente con fe, yo creo, para esto también, porque si no, no se llevan a cabo. A ver, sí, la verdad es que sí, es como la actitud de voy a ganar este partido, y si no lo piensas así, no lo ganas, pues a ver. Supongo que el pensamiento tendría que ser un poco este, ¿no? Tener un poco más de fe en la justicia. Aunque, bueno, hay bastantes precedentes un poco decepcionantes en este sentido. Hay un caso que también quería comentar con vosotros, no sé, supongo que lo conocéis, porque se ha hablado mucho, mucho, mucho, ya se ha dicho que al final no iba a pasar, pero en fin, está la cosa todavía un poco dudosa, por decirlo de alguna forma. El caso del asesor de Bankia, Aurelio Izquierdo, un hombre que ha estado en varias entidades que han sido ya rescatadas, por cierto, un hombre que se va a llevar una indemnización de 14 millones de euros. Esta vez lo he dicho bien, 14, 13. Parece que no es seguro. Por eso digo, se ha matizado, se ha dicho que sí, se ha dicho que no, pero vamos, la cosa todavía no está confirmada que no, aunque ya, no sé, en fin, yo en este caso sí que soy bastante escéptico hasta que no se confirme lo contrario. ¿Cómo lo veis vosotros el caso de este hombre? Un personaje que, iba a decir, hombre, no es que haya hundido él estas cajas en las que ha estado, incluida Bankia, pero vamos, él ha estado en todas ellas, no quiero decir que sea gafe, pero... Yo me lo haría mirar, ¿no sabéis? Sí que sabéis lo que quiero decir. ¿Cómo veis esto en estos momentos de crisis? Una pregunta un poco absurda, ya lo sé, pero decidme algo, venga. Vamos a ver, 14 millones de euros... ¿Qué son 14 millones de euros? Claro, ¿qué son 14 millones de euros para un agujero de 3.000 y un rescate de 20.000 millones? Eso es lo que debían haberse planteado cuando establecieron esa indemnización. No. Está en línea con lo que son las indemnizaciones del sector bancario. La pregunta y lo censurable es, si usted lo ha gestionado muy bien y usted ha hecho un buen trabajo de asesoramiento y lo vale, yo no seré quien discuta si es mucho o poco, los futbolistas no se ganan mucho o poco, pero la audiencia la crea, genera el ingreso y la gente va y se lo pasa a pipa. Ahora bien, si usted no ha hecho bien su trabajo y es evidente que ha tenido algún grado de participación que no ha sido así, y además usted indirectamente ahora es empleado de un organismo público, la pregunta es, ¿debe el dinero público pagar este tipo de sueldos por un trabajo mal hecho? Pues yo creo que no. Bueno, y casi ni bien hecho, es decir, siendo público, diría yo que igual se tendría que contar un poco más, pero esto es ya una opinión personal. No, claro, pero yo creo que la clave reside en lo que comenta Javier, ¿no? Es decir, bueno, lo que haga el sector privado y cómo retribuya a sus directivos, a sus consejeros, pues allá ellos. Pero en el momento en que estamos hablando de dinero público y además de dinero público en estas cantidades y para una entidad que clarísimamente se ha gestionado de forma desastrosa, pues bueno, francamente parece casi surrealista, ¿no? Claro, y de hecho todo este tema se puede sumar a otros casos ya famosos como el de la directiva de la CAM, que hundió literalmente la entidad y se puso al marcharse un sueldo de no sé cuántos mil euros, ya no me acuerdo cuánto, creo que eran 300.000 euros. Una pensión, lo cual roza el surrealismo, o sea, es algo realmente increíble. O sea, hundes una caja y pones luego una denuncia porque no te están pagando los 300.000 euros de pensión que habías pedido, dices, macho, señora, tenga un poco de clase y váyase y a su casa y ya está, ¿no? Pero además el motivo es de fondo, que hablamos de riesgo moral y lo que nos comenta la compañera desde Sevilla. Al final hay aquí toda una casta que se dedican y cuyo objetivo vital es, voy a entrar a la cosa pública a ver cuánto puedo sacar y a ver todo lo que puedo. Es una estrategia extractiva, ese es el problema. En lugar de generar riqueza para todos, extraen la riqueza de lo de todos. Y ir un poco a por lo privado, ¿no? A por lo público, no sé cómo lo veis vosotros. Ir un poco a donde creen que pueden sacar más y donde van a tener que dar menos explicaciones. Yo creo que es como lo ven. Vamos, yo es que ya ni como Saya, ni como periodista, ni como que me he empollado el tema esta tarde, es que me parece ya como persona indignada, me parece tan vergonzoso y tan indignante, perdón que me repita, pero vamos, es decir, lo de las indemnizaciones millonarias con dinero público que no se sabe todavía muy bien de dónde va a salir, no se sabe aún ni cuánto vamos a tener que poner, no sabemos si se va a tener que emitir deuda o no va a tenerse que emitir deuda, y estamos hablando de pagarle 14 millones de euros, que sí, comparado con 20.000, pues es un, vamos, calderilla, yo lo veo todos los días cuando miro el estado de la cuenta, pero vamos, me parece indignante, como me parece una falta de respeto hacia la sociedad, que en el fondo somos los que estamos poniendo el dinero. Claro. Irene. No, aquí hay, quiero decir, hay un problema de, yo la verdad es que no sé a qué atribuir esto, es decir, no soy socióloga, yo no sé muy bien a qué obedece esto, pero no solo es que tengamos estas élites, es que estas actitudes y estos comportamientos no reciben castigo electoral, y eso lo hemos visto, vamos a ver, bueno, los dos ejemplos paradigmáticos supongo que son Valencia por un lado y Andalucía por otro, pero ni siquiera es cuestión, no hace falta buscar ejemplos, es que están a la orden del día. Y al final, en parte tiene mucho que ver con que lo que llamamos casi como si fuera algo pues gracioso, ¿no?, cómico, picaresca, uh-huh, es algo que al final practica o practicamos, ¿no?, en un amplio porcentaje de los españoles. Es decir, las diferencias en muchos casos son de escala. Es decir, bueno, el ejemplo típico del fontanero que viene a arreglarte algo y te pregunta si quieres la factura con IVA o sin IVA, no es distinto cualitativamente del fraude fiscal a otras escalas. Es distinto cuantitativamente, evidentemente, ¿no? Pero la actitud es la misma. Claro. En todo caso, se encuentra, o sea, se trata de un. Esto lo habíamos discutido ya en la Plaza en Llamas. Hay quien decía que es una característica de la personalidad española, hay quien dice que no, que está totalmente en contra porque no cree en este tipo de generalidades sociológicas. En fin, en todo caso, es un poco paradójico todo esto, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, la derecha mediática, en este caso, echa toda la culpa a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, a MAFO, pero no protestan o no se quejan de que el Partido Popular no deje hablar al gobernador del Banco de España en el Parlamento, ¿no? Entonces, ¿cómo valoráis vosotros esto? No, vamos a ver, es indiscutible que el Banco de España ha tenido hasta estos últimos meses una imagen internacional impecable de independencia y se ha reconocido un buen trabajo a nivel internacional por otros bancos centrales y en estos ámbitos. Ahora bien, también es verdad que dentro de esa independencia y cómo se regula el organismo, no coincide en el calendario y en el tiempo cuando se renueva el cargo de MAFO, en este caso, con cuando cambia el gobierno. Hemos tenido un gobierno que ha cambiado de color. Mejor, ¿no? Porque debería ser un ente un poco independiente. Efectivamente. Hemos tenido un gobierno que ha cambiado de color con un gobernador que no ha sido designado por ellos. La realidad, al margen de que haya hecho un buen o un mal trabajo, es que con los últimos movimientos del gobierno se ha puesto a los pies de los caballos la reputación y la imagen del Banco de España con esta auditoría internacional externa, uh-huh, que se está haciendo, y se ha puesto en cuestión no solamente ya el trabajo del Banco de España en Bankia, sino el trabajo del Banco de España para el total del sector bancario español. Con lo cual, la sensación fuera es, pues si el propio gobierno no confía en su propio Banco Central, lo vamos a hacer nosotros, en su Banco Central y en sus bancos, a vender todo y salimos aquí corriendo, que no hay nada que hacer en España. Fíjate, de hecho, no ha sido justo eso, pero marzo era el mes en que más capitales habían salido históricamente del país. Yo es que llega un punto que de verdad que le puedes buscar muchas explicaciones, pero llega un momento que dices, bueno, a esta altura nadie se va a sorprender de la connivencia entre el poder político y económico en este país. Es decir, vale, esto es lo que es. O sea, llega un punto que yo creo que estamos llegando a, buscamos explicaciones, pero no estamos exigiendo soluciones, porque creo que nos hemos acostumbrado, entre comillas, por decirlo de alguna manera, a este tipo de cosas. Es decir, ya no hemos mal acostumbrado, ya no esperamos nada bueno, entonces como no esperamos nada bueno, nos pueden ir diciendo de todo que ahí vamos. Y yo creo que habría que pedir explicaciones, claro, y responsabilidades, pues, mucho más tajantemente. Exacto. Bueno, yo creo que en línea con todo esto no somos pocos los españoles que estamos pensando que quizá lo mejor que nos pueda ocurrir es que nos intervengan. Yo lo decía esta mañana, decía, a mí que me rescaten, pero de España, por favor. Sí, no, pues es una situación un poco complicada, ¿no? Porque por una parte ves unos políticos que son, voy a decirlo muy rápido y mal, ¿eh?, políticos corruptos que se dejan comprar y que hacen todos los cambios que les dicen desde fuera, y por tanto, pero eso también a la vez es un fallo, porque estás dando barra libre a los políticos para hacer lo que les dé la gana, porque claro, no se espera nada de ellos, ¿no?, en realidad. Hombre, es otro debate, pero resulta muy sencillo criticar a la clase política y vivir ajeno a lo que sucede. Quiero decir, ¿cuántas personas realmente, al tiempo que critican decisiones o medidas que se toman, uh-huh, se han leído los borradores de proyecto de ley, están pendientes de las enmiendas que se presentan o no, quién las presenta, cómo no se presenta, militan en un partido político, el que sea, para participar, tomar decisiones, tratar de condicionar esas decisiones, y realmente... O en un movimiento social. O en un movimiento social. Uh-huh. ¿Cuántas personas realmente lo hacen? Pues lamentablemente muy pocas. Quiero decir, mientras parezca que la cosa política no va con nosotros, pues efectivamente no va a ir con nosotros, pero para todo. Hombre, yo no me voy a poner a decir aquí que ser político sea fácil, yo creo que no he dicho eso y desde luego no lo creo, ni mucho menos, ¿eh? O sea, me parece una profesión bastante difícil. Ahora, yo creo que sí que hay gente que está proponiendo soluciones o al menos dando ideas y que se están ignorando completamente o no se están escuchando. Estaba la propuesta de Acampada Sol, de hacer un poco lo que el BFA había hecho con Bankia, pero hacerlo otra vez y hacerlo de parte del Estado. Es decir, igual que yo esto no lo sabía cuando me puse a leer hoy, Bankia en realidad, o sea, se nacionalizaron las 7 cajas de ahorro que forman BFA, y BFA era una entidad con muchos problemas y con muchos activos tóxicos, que se llaman, que son estas cosas que en realidad valen menos de los que de lo que valían cuando lo compramos. Y lo que hicieron en BFA fue decir, bueno, pues la parte que está mejor la separamos y montamos Bankia, y a esto lo sacamos. Y igual con la inversión, como un banco malo, digamos. El BFA sería el banco malo, que de hecho es la parte nacionalizada. O sea, nosotros, el Estado ahora mismo tiene el 100% de BFA. Ajá. El 45% de Bankia o una cosa así estaba. El 50%, estaba diciendo, pues eso, 50%. Pero tiene el 100%. Puedes decirlo al micro si quieres, ¿eh? Sí. No, interrumpe. Pero bueno, tiene el 100% del BFA, que es el banco malo, es el banco que tiene todos los problemas. Y se está proponiendo desde, bueno, pues hay una propuesta de las comisiones de economía de Acampada Sol, que se haga otra vez lo mismo, pero con una nacionalización en serio. Es decir, vamos a ver qué es lo que funciona de aquí, qué es lo que no. Vamos a ver los beneficios que podemos sacar de lo que funcione, con lo que no funciona, vamos a ver cómo lo arreglamos. Que tenemos un montón de pisos vacíos, que no hay que olvidar que Bankia desahucia. Sí. Y que hay patrimonio inmobiliario. Sigue desahuciando día a día. Sí. Claro, que tenemos un montón de pisos vacíos. Oye, pues en teoría, si son nuestros, vamos a ponerlo de alquiler social, que más sacaremos de alquiler que si no sacamos, que si no hacemos nada con ellos. Es decir, son propuestas que no sé si pueden funcionar o no, pero al menos son propuestas y que yo creo que habría que debatir. No sé si desde Twitter nos está llegando alguna propuesta, algún comentario de lo que estamos mencionando actualmente, María. Nayer Master. Hombre, nuestra amiga Nayer Master, sí. Un saludo también para ella. Dice que no tenemos modelo de país, imposible tener un diseño institucional adecuado. Ajá. Además, está teniendo un debate con Gonzalo Caro. Sí, Nayer Master y Gonzalo Caro suelen tener debates bastante intensos en Twitter. Los disfrutamos mucho. Sí, Nayer Master ha hablado de que tampoco pasó nada en Islandia. Y Gonzalo le contesta que quedan juicios a algunos banqueros islandeses, y además están hablando del prestigio del Banco de España. Y Gonzalo Caro dice que yo lo siento, pero a mí el supuesto prestigio del Banco de España no me parece creíble. Lehman Brothers, los tres de estrés de nuestros bancos, el prestigio internacional tampoco tiene mucho prestigio. En fin, hay opiniones para todos, de todos colores y de todos lados. Irene, ¿te encuentras bien? Porque te oímos toser varias veces. Sí, bueno, es la alergia. La primavera. Mala época. Exacto, exactamente. Pues bueno, vamos a por última parte de este gran debate sobre banca que estamos teniendo. Vamos a hacerlo con una musiquita que a mí me gusta mucho, la verdad. Por si alguien quiere saberlo, este tema es de Mando Diao, de su disco Hurricane Bar, y se llama This Dream Is Over. Es un poco lo que estamos viendo todos, ¿no? Que nuestro sueño económico se ha acabado. En fin, todo este guirigay ha provocado que en el país un buen desbarajuste económico digno del más kafkiano de los economistas de Standard & Poor's. Como hemos comentado, la prima de riesgo ha llegado a las cotas jamás alcanzadas, llegando a los 540 puntos. Esta mañana estaban 520, esta tarde ha vuelto a los 530 y pico, no sé cómo estará actualmente, pero vamos, más o menos por ahí debe rondar. Por otro lado, hoy escuchábamos que nuestro país está sufriendo una gran fuga, no de cerebros, que también, sino de capitales, lo cual podría afectar, creo, negativamente a nuestra economía. Para rematarlo, el presidente del BCE, Mario Draghi, creo que lo se ha comentado ya en tertulia, ha afirmado que Rajoy subestimó inicialmente el problema y lo compara con lo ocurrido en Bélgica con el banco Dexia, que tuvo que ser rescatado hace unos meses. Resumiendo, que el prestigio financiero de España no pasa actualmente por su mejor momento en Europa o en el mundo. Desde el PP afirman que Rajoy está dando la gran batalla en Europa para evitar ser intervenidos. ¿Creéis que nos vamos a liberar de ser intervenidos? Algo que más o menos hemos comentado, pero refirámonos a esto más concretamente. Intervenidos ya estamos, aunque no oficialmente, ya lo hemos dicho. Yo que iba a proponer una porra, pero ya me dices que sí. Ahora bien, la pregunta es, ¿vamos a ser intervenidos formalmente con un rescate internacional y toda la parafernalia que ello implica y que hemos visto en Grecia y de negociación? Pues, por usar un símil, llevamos con hoy 4 días con la prima de riesgo por encima de 500 puntos básicos. Otros países como Grecia, Portugal, Irlanda... Yo diría incluso por encima del 525. Sí. Pero vamos. Otros países aguantaron por encima de este nivel entre 2 y 3 semanas antes de tener que tirar la toalla y decididamente pedir formalmente la ayuda internacional. Pues vamos a pensar que si no conseguimos que esto baje de 500 en el mes de junio, sí, habrá esa situación. Pues uno por el sí. Adelina, ¿cómo lo ves tú? Hazme una porra del tema. Esto parece fútbol, pero no lo sé, pero sí, más complicado. Si tuviera que hacer una porra, casi que me inclinaría por el sí. A lo mejor, hombre, igual esperemos que no de las mismas características, esperemos que no conlleve un cambio de gobierno brutal, que no haya que hacer, pues bueno, que no haya que elecciones, que no te impongan unos tecnócratas, pero da la impresión de que sí, porque es que ahora mismo estamos viviendo evitar morderme la lengua y preguntarme si tuvieses que elegir, ¿elegirías entre los tecnócratas o el actual gobierno? Es que es una pregunta más difícil. No he podido evitarlo, lo siento. Es que es lo mismo, precisamente, ¿no? Porque están haciendo exactamente lo que hacen ellos. Hombre, lo que pasa es que ahí hay otra cuestión. Irene, que está... No, que el problema es que no están haciendo lo que harían los tecnócratas, es lo que comentábamos antes, ¿no? De aquí nos hemos ido por la vía de los recortes, que son necesarios en parte. Quiero decir, que tenemos que ir hacia una consolidación fiscal, pero se nos están olvidando las reformas. Exacto. Y otros elementos de la consolidación fiscal. Entonces... Pero es que de todas formas hay un tema de fondo en si tener un gobierno de tecnócratas o no, y es que, aunque no nos guste, Rajoy ha ganado las elecciones y hay una cosa que se llama soberanía nacional, y tú eliges a tus dirigentes, aunque los elijas mal, pero los eliges tú. Si nos quitamos eso, que es de lo poquito que nos va quedando, pues no tengo yo muy claro con qué nos vamos a quedar. Vamos, que para mí no sería una opción aceptable. No sé, me veo ahora defendiendo una historia que no es la mía, pero a veces hay que pelear en la calle lo que se ha pedido en las urnas, ¿no? No sé. No, oye, pero que hay mucha gente peleando. No es mi batalla. Hay mucha gente peleando en la calle y hay muchísimas reuniones de grupos de economía y hay muchísimos grupos del 15M y hay muchísimas charlas informativas y hay muchísima gente que se propone soluciones. Entonces, respetemos entonces la decisión. Otra cosa es que las soluciones se estén escuchando, pero esto es un problema. Bueno, pero ese es el problema de los movimientos no organizados, por decirlo de alguna manera. Hablo de organización formal, visible y de... Y sin embargo sí que se ha visto que ha tenido su efecto relativo, pero sí lo ha tenido, al menos en algunas propuestas parlamentarias. O al menos un cambio de discurso, se han incorporado algunos temas al discurso político y público que antes no estaban. Cierto aspecto en el sentido ha tenido, pero más allá de eso parece muy difícil, ¿no?, que vaya a llegar. Bueno, también esto es cuestión de temperamento político. Yo soy de naturaleza muy escéptica con respecto a la efectividad, digamos, de influir en la política desde fuera de la política y de hacerlo sin una organización detrás. De todas formas, vamos a ser claros, el 15M no tiene que salvar el culo al país. O sea, el 15M puede movilizar, no lo decía por ti, Irene, pero me refería a que una concepción que tiene mucha gente de que debería, o el 15M, como cuando se criticaba porque no salía, porque cuando hacían más recortes y no salían a la calle, hombre. El 15M no tiene que salir a la calle para salvar el país. O sea, es una propuesta más que hace a la gente, ¿no? En todo caso, y volviendo al tema del tecnócrata o los posibles tecnócratas en caso de que llegase, ¿qué nombre se os ocurre? Porque sinceramente, si el típico tecnócrata tiene que ser, por ejemplo, Rodrigo Rato, o pues mal vamos, ¿no? Digamos, al menos no me parece a mí un nombre. Yo tampoco conozco muchos tecnócratas. Rodrigo Rato además es un hombre muy claramente de partido. Quiero decir, yo creo que si llegáramos a esa situación y se propusiera un nombre, que por cierto, un personaje como Monti ha sido impecablemente elegido por su parlamento. Recordemos que estamos tanto en el caso de Italia como en el nuestro, en República no República, en el caso de Italia, nosotros monarquía no presidencialista, sino parlamentario. Entonces, en ese sentido, Bueno, es que uno no elige, nosotros no votamos a un presidente del gobierno, nosotros votamos a diputados. Correcto. Y de hecho hay mucha confusión con este tema cuando unos partidos ganan unas elecciones pero no consiguen mayoría y entonces piden que se cambie la ley electoral, pero claro, nos han dado cuenta que no se elige el presidente sino a los diputados. Y como todo, esto tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes, ¿no? Exactamente. En fin, vamos a parar otra pregunta. Aquí la siguiente que tenía apuntada era, ¿a quién le interesa que seamos intervenidos? Porque todos estos, llamadme conspiranoico, pero todos estos ataques de los mercados a quien benefician, que España sea intervenida, ¿le beneficia a alguien, de hecho? No, yo vamos que a... discrepo. No, sí, Irene, por favor. Quiero decir, no, yo no tengo eso de llamar los ataques de los mercados, es que vamos a ver el panorama cuando uno es un inversor. O alguien que está pensando en comprar deuda pública española. Es que un poco me acuerdo ahora mismo del vídeo de Alex Saló, ¿no? Uh-huh. Y bueno, toda esta gente que prefiere arrancarse los ojos antes que prestarnos nada a nosotros, y es lógico. Uh-huh. Yo voy a coincidir con Irene en que yo tampoco lo llamaría ataque de los mercados, pero porque no están atacando, se están comportando de su manera normal, que es una manera normal perversa. O sea, es una lógica perversa y que desde luego no tiene en cuenta el bienestar social, como yo entiendo bienestar social y creo que lo entiende otra mucha gente, pero es su lógica, es decir, están actuando dentro de su normalidad. Si no nos gusta, lo que tenemos que hacer es intentar cambiar esa normalidad, intentar cambiar esa lógica de mercado, intentar cambiar esa lógica financiera. Pero bueno, si no nos gusta, si no nos gusta, la solución es muy fácil. Si tú no tienes que emitir deuda, no estás sometido al poder de los mercados. ¿Y cómo consiguen no emitir deuda? Pues mire usted, gastando menos de lo que ingresa. Ya está. Claro. Yo aquí sí que me voy a poner la gorra de mercado. Vamos a ver, el mercado no ataca, el mercado se defiende y el mercado busca lo que busca cualquiera de nosotros cuando vamos al banco con una cantidad de dinero y queremos o ahorrarlo o invertirlo. A uno le ofrecen varias alternativas. ¿Usted quiere riesgo o no lo quiere? No, yo quiero algo seguro y que me dé un poquito más que la cuenta corriente. Pues esto es lo mismo, el mercado lo único que hace, el mercado somos todos, el mercado es cualquiera que tiene dinero y quiere invertir. ¿En qué invierto este dinero? 1.000 millones de euros, los invierto en montar una fábrica en España, los invierto en deuda pública o los invierto en acciones. Y uno lo mira fríamente y dice, ¿dónde voy a ganar más o menos? Y ojo, que hablamos de un dinero privado, es un señor que tiene su dinero, que lo ha ganado y hace con él lo que quiere. Pues no hay más, y uno compara situaciones. Si en España no se dan las situaciones para que uno quiera asumir el coste de montar una fábrica, contratar gente y fabricar algo que pueda vender y ganar una rentabilidad, o no quiere tampoco comprar esa deuda, porque dices que igual mañana no me la pagan y acaban como Grecia y recupero solo la mitad de mi dinero, pues que a lo mejor pues gana más directamente comprando pues deuda de IBM o de Microsoft, por ejemplo. Entonces, al final es una cuestión de oportunidad, ni más ni menos. Y claro, con la deuda pública ahora mismo, que la tenemos el bono a 10 años al 6 y pico, casi al 7%, uh-huh. ¿Cuántos de nosotros, pongámonos en situación, si tuviésemos dinero suficiente, tenemos 1.000 millones de euros, decimos, ¿usted quiere con esos 1.000 millones? ¿Los coloca en deuda pública al 7% y no se complica la vida? ¿O se lía la manta a la cabeza, monta una fábrica, uh-huh, y asume un coste que al final dice, es que al final los números me van a dar casi un 5 y pico%? Pues lo dejo quieto ahí en deuda pública, pero no española, en deuda pública a lo mejor de otro país. Ese es el problema. Al final el mercado es una cuestión de entorno favorable para que uno quiera invertir y confíe. O sea, si nosotros mismos no estaríamos dispuestos a invertir en España, no lo va a hacer nadie. Pero es que esto es una pesca. Un momento, que estaba Irene a punto de decir algo. Irene. No, que efectivamente, que quiero decir que no hace falta ni siquiera tener 1.000 millones, ¿no? Sí, bueno, yo podría coger mañana y cualquiera de nosotros y comprar bonos del Tesoro en una pequeña cuantía y tal, pero es que... bueno, yo me arranco los ojos antes. Pero oye, que no, por cierto, quiero decir que yo no es que tenga especial interés en interrumpir a Irene, es que como no está en la mesa y no la veo cuando va a hablar, claro. me sobrepongo, estoy aquí hablando por encima no de ella. No pasa nada, tranquila. Pero no es eso. Que es que al final esto es una pescadilla que se muerde la cola y volvemos a un problema de confianza. Es decir, el presidente del BBVA decía esta mañana, ha dicho textualmente que dinero hay, pero que hay que moverlo. Claro, pero si aquí nadie lo quiere mover, porque nadie tiene confianza, es decir, no tenemos confianza nosotros, no tienen confianza los mercados, hay que generar confianza. Pues eso es una medida política. ¿Y cómo generas confianza de manera política? La confianza se genera, confianza se gana. Y si un día dices una cosa y al siguiente haces lo contrario, pues nadie confía en ti. Exactamente. Bueno, estamos llegando ya al final del programa. He de decir que se me ha pasado volando, porque yo pensaba que este tema sobre Bankia iba a ser bastante arduo para nuestros oyentes y, sinceramente, creo que ha sido bastante entretenido dentro de lo que cabe. María, ¿hay algún tweet más de nuestros oyentes queridos que siguen el hashtag La Plaza en Llamas? Sí, sobre lo que hemos dicho de un posible gobierno tecnócrata, Marina Muñoz dice: España tiene alergia a los tecnócratas, parece ser, y no entiendo realmente por qué. Gonzalo Caro dice: a un tecnócrata no se le puede pedir responsabilidades porque no tiene programa ni ha pasado por las urnas. Bueno, son algunos de los comentarios que han sonado aquí en La Plaza en Llamas, en el Twitter. Os agradecemos mucho a todos los tuiteros que habéis colaborado. Ahora ya sabéis que es un momento que a mí me encanta de este programa, porque es la hora de tirar a alguien a la hoguera. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. Esta sección, ya sabéis que lo que hacemos es simplemente echar a alguien a la hoguera, a uno de nuestros protagonistas del día. Nuestros tertulianos votarán a uno de los, como decía, protagonistas de la jornada que yo he escogido, y si hay empate, yo desempataré. Los candidatos de esta semana para caer a la hoguera son Mariano Rajoy, por dar una rueda de prensa al año. Rodrigo Rato y los anteriores presidentes de Bankia por ocultar las cifras reales de esta entidad. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, mafo, por no poner freno a tanto despiporre bancario. Y un clásico de nuestro programa, al gobierno, por vetar la comparecencia de Mafo e impedir una comisión de investigación. Empecemos por los que tenemos en el estudio. Javier, ¿a quién tirarías tú de estos cuatro a la hoguera? ¿Está pensando, Javier? Estoy pensando, habría dicho Rodrigo Rato, pero es que al final es un mandado y ha hecho lo que le ha dicho el gobierno, entonces al gobierno. Al gobierno, ya tenemos uno. Adelina, cuéntanos, ¿a quién tirarías tú a la hoguera? Estoy entre Rajoy y el gobierno, pero casi me inclino más por Rajoy, porque creo que es su obligación como presidente, vale, como persona electa, que al final hemos puesto todos ahí, es dar explicaciones y que nos debe un respeto a la ciudadanía, y se lo está saltando a la torera. Aquí te ha podido la parte periodística, ¿eh? ¿Por qué? Por eso, por el comentario que acabas de hacer. Bueno, puede ser. No es una crítica, ¿eh? Es solo un comentario. A mí también me podría, la verdad. Irene, ¿cómo lo ves tú? ¿A quién vas a tirar a la hoguera en esta ocasión? Pues está complicado, pero yo me decanto por Rajoy, aunque puntualizaría que no tanto por dar una rueda de prensa al año como por dar esa rueda de prensa. Por dar esa rueda de prensa. Es un matiz importante y a la vez, la verdad es que es muy acertado. En fin, está decidido, no hay solución posible. Mariano Rajoy va a caer en la hoguera. En fin, hemos tirado ya a Mariano Rajoy a la hoguera, a la una, a las dos y a las tres, a ver si se oye. No se oye bien. Bueno, bien, lo acabamos de tirar bien. A las llamas. Tengo que decir que estoy muy contento. Este programa yo le tenía mucho miedo, porque el tema era complicado, arduo, como pocos, pero creo que nos hemos salido muy y muy bien gracias a todos los que han intervenido en él. Solo me queda ya despedirme, despedir primero a nuestros tertulianos, Adelina Pastor, Fire Ray con un guión bajo al final de su cuenta de Twitter y un arroba adelante. Esto es complicado, esto de decir las cosas de Twitter, carajo. Buenas noches. Buenas noches. Oye, ¿puedo hacer una cuña publicitaria? Hemos hablado mucho aquí como si todo el mundo tuviera que saber qué ha pasado con Bankia y cuáles han sido los detalles del caso. Uh-huh. Y como a lo mejor no es así, voy a recomendar que se den un pasito por la web de Attac. Ajá. Y por la web del Diagonal, que la verdad es que lo explican bastante bien. Pues bueno, ya tenemos una cuñita publicitaria. En fin, también hemos contado hoy con Irene Sánchez, Irenuita en Twitter. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Gracias a ti por invitarme y al resto de tertulianos. Ha sido un placer. Igualmente, ya sabes que estás invitada a venir cuando la agenda te lo permita, porque es bastante complicada. Y el último de los tertulianos que ha participado hoy aquí en la Plaza en Llamas, Javier Flores, recuérdame tu Twitter, por favor. Javier Flores con barra baja delante y detrás, un guión bajo, vamos. Sí, señor. Muchas gracias y hasta pronto. Que sepas que te voy a volver a invitar y si quieres venir, estás invitado. Será un placer, ha sido un gusto estar aquí. Genial. María, ajusta la tele, María. Una última ronda de Twitter, no sé si ya nos han comentado algo más. Una puntualización sobre el rato para tirarlo a la hoguera. Ajá. Más bien, Gonzalo Caro dice que a la hoguera todo el consejo de administración de Bianca, ¿no? De Bankia, no solo rato. Pues es un matiz que agradecemos, aunque ya un poco tarde porque Rajoy ya está chamuscadito. Gracias, María Araiz, a ti también, hasta la semana que viene. Y ahora ya sí, solo me queda decir que nos marchamos, que no olvidéis que cada semana, que en cada discusión de bar, en cada discusión entre amigos, entre compañeros, entre tertulianos, lo importante, ya lo sabéis, no es quien tiene mejores argumentos, tampoco es quien sabe exponerlos mejor, no, ni siquiera quién tiene la razón, eso tampoco es importante, lo importante, ya lo sabéis, es que arda la plaza. Hasta el próximo jueves aquí en Agorasol Radio.